hecho en alguna ocasión. Lo bien que estoy contigo y no es fácil de explicar. Siempre que pienso en ti, no puedo obviar mi suerte y las palabras brotan solas. Y cuando te beso, solo con tus besos, solo por tus besos, baby, I love you. Come on, baby. Baby, I love you. Oh, baby. Baby, I love all you. Ya no puedo vivir sin ti. Tú sacas lo mejor. No puedo evitar sentirme así. Siempre que pienso en ti, no puedo obviar mi suerte y las palabras brotan solas. Y cuando te beso, solo con tus besos, solo por tus besos, baby, I love you. Come on, baby. Baby, I love you. Oh, baby. Baby, I love only you. Siempre que pienso en ti, no puedo obviar mi suerte y las palabras brotan solas.